Fátima, creo que todo nos suena en algún lugar de cada diócesis, siempre hay alguna parroquia en la capilla Fátima, ¿no? Bien, este año con el centenario se han puesto a relieve muchas cosas, entre otras ciertas coincidencias, como se ha dedicado a estas jornadas. En los años 17 pasan cosas raras, 1517 Lutero, 1717 la masonería, 1917 Rusia, la Revolución Comunista y Fátima. Todo tiene que ver con todo. Vamos a tratar de recorrer un poquito lo que yo llamaría el Fátima completo, porque en general de Fátima tenemos una noción minimizada, y es así, ha tenido amplia difusión, pero Fátima es un fenómeno para mí gigantesco y todavía no cerrado en su estudio y su investigación y difusión. Fátima es un fenómeno gigantesco, y tomo incluso las palabras de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2000, cuando a raíz del atentado que todos conocemos al Papa Juan Pablo, un 13 de mayo, que él atribuyó un milagro de Fátima al haberse salvado, tema Fátima volvió a estar en el tapete, podemos decir. Entonces la Congregación para la Doctrina de la Fe decía que Fátima es sin duda la más profética de todas las apariciones modernas. ¿Y cuál es la misión del profeta? Este texto es Jeremías, que es como una definición del profeta. Mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. En esa misión que le da Dios al profeta Jeremías, está como definido la misión del profeta. ¿Cuándo aparecen los profetas en la historia de Israel? Cuando los conductos naturales que debieran gobernarla, el sacerdocio, la reyesía, etc., no cumplían bien su misión y el pueblo estaba en serias dificultades, riesgos de ser leal a la alianza. No eran en tiempos buenos, de bonanza, normales, de fidelidad, sino de infidelidad. Corregían rumbos porque Dios vela por el bien común, y aquellos a quienes pone para velar por el bien común no cumplían bien su misión, los profetas corregían, enderezaban, y a veces en situaciones terribles donde quedaban casi solos. El famoso caso de Elías, cuando desafía a los profetas de Baal: que quedo yo solo, ardo de Dios por el Señor Dios de los ejércitos, ardo de celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque todos te han abandonado, han matado a tus profetas y me buscan para matarme. Quedó él solo, el profeta Elías, y desafía a los profetas de Baal. El rey había apostatado, etc. Entonces, por eso, es muy, se puede decir, significativo el que Fátima sea como una reedición de del profetismo del Antiguo Testamento. No es simplemente un milagro más, como hay en todos los países del mundo, milagros que son el origen de muchos santuarios. El mensaje de Fátima tiene una característica tal que yo pienso que es única en la historia de la Iglesia, y pienso que es la más importante, la más significativa, la más profética de la historia de la Iglesia, no solo de las apariciones marianas, sino de todas las manifestaciones extraordinarias de Dios a través del, por ejemplo, los ángeles, e incluso aquellas vinculadas a Jesús, como el Sagrado Corazón de Jesús y la Divina Misericordia, por decir dos. Esta importancia que creo, y voy a tratar de probar, exponiendo todo Fátima, no lo reducido, el Fátima light, reducido, empequeñecido, empobrecido, significa los tiempos son malos. Creo que uno de los síntomas más serios de la situación de hoy, del mundo, y de la iglesia también, pero desde luego, desde el hombre, el problema es que no tenemos conciencia de la crisis, que es lo peor. Un enfermo que se da cuenta que está enfermo busca un tratamiento adecuado y busca curarse, pero un enfermo que ya no se da cuenta que está enfermo está en una situación mucho más grave todavía. Y creo que esa es la situación de hoy, no tomar conciencia de la profundidad de la crisis religiosa, humana, social, política, porque todo es crisis del hombre, ¿eh?, en la que nos encontramos. Y en ese sentido, vale, fíjense, estos dos textos. Juan Pablo II, este mensaje está destinado de modo particular a los hombres de este siglo, marcados por las guerras, el odio, la violación de los derechos fundamentales del hombre, el enorme sufrimiento de hombres y naciones. Él experimentó todo esto, ¿no? Y por último, la lucha contra Dios, llevada incluso hasta la negación de su existencia. Y decía Juan Pablo II, ¿puede la madre, la cual, con toda la fuerza de su amor, que nutre en el Espíritu Santo, desea la salvación de los hombres, callar sobre aquello que mina las bases mismas de nuestra salvación? Miren y midan las palabras de Juan Pablo, ¿no? ¿Puede la madre callar sobre lo que mina las bases de la salvación? No es de la calidad de vida, de los animalitos, de la vida del planeta, etc., ¿eh? No, no puede. Por eso, el mensaje de la Señora de Fátima es tan materno y al mismo tiempo tan fuerte y tan firme. Parece severo. Es como si hablase San Juan Bautista, el último y más grande de los profetas. En las riberas del Jordán, invita a la penitencia, amonesta, llama a la oración, recomienda el rosario. Fátima es, como dice el Papa, firme y fuerte. Por eso, Fátima, en cierto sentido, es molesta. ¿Y cómo lo podemos eliminar? Le empequeñecemos. Decía una persona hace poco esto. Es muy importante para la humanidad que la Iglesia tome en serio los hechos de Fátima. El fracaso de la consagración de Rusia simboliza una Iglesia impotente, que no quiere hacer la guerra, que no quiere enseñar a la humanidad que ha desertado de Dios. Se trata de una iglesia simplemente cobarde. ¿Quién dijo esto? El rabino mayor de Nueva York, Meyer Schiller. Un rabino nos dijo esto. Voy a tratar de exponer Fátima, no digo completa porque es un tema abierto, ¿eh? Fátima, ante todo, no es seis apariciones de la Virgen a los chicos, son tres bloques de apariciones. 1916, de un ángel. 1917, seis apariciones de la Virgen. Y 1925 y 29, la Virgen anunció que volvería a pedir dos cosas: la devoción al Inmaculado Corazón y la promesa de los primeros sábados, y la famosa consagración de Rusia. Todo forma parte de una unidad. Y para tener vivo Fátima, que va del año 16 al 29, Fátima es del 16 al 29, la Virgen le dice a Lucía que de los tres chicos, dos morirán pronto. Y efectivamente pasó así. Jacinta muere a los 9 años y Francisco a los 11 años. Tú te quedas un tiempo más para hacerme conocer y amar. Vivió hasta los 97 años. Nunca en la historia ha pasado que una manifestación extraordinaria, profética, como dice el Papa, haya estado, por así decir, viva y presente y se haya prolongado en su interlocutor o su mediador, que en el caso de Lucía es su misión, casi 100 años, casi un siglo. Muere el mismo año que Juan Pablo II. Acá tienen ya un hecho extraordinario de Fátima, yo diría único. Y ella siguió teniendo manifestaciones de la Virgen y las manifiesta a través de sus cartas, sus escritos, tiene muchas cartas a los papas, etc., casi hasta el final de su vida. Es como para decir, Fátima no es que ya cumplió su misión con decir apareció la Virgen, se comprobó que era verdadero, hagan un santuario, vengan a rezar y será un lugar de gracias. También, también. Pero el mensaje de Fátima tiene un contenido que nunca jamás lo ha tenido otra revelación de esa manera. Fátima anuncia lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en todo el siglo XX y más allá. Y no lo anuncia así, con fecha, sino el estilo apocalíptico, el lenguaje del apocalipsis, que es una teología de la historia. Fátima es un pequeño apocalipsis del siglo XX y más allá. Eso es inédito en todas las manifestaciones proféticas, se puede decir, de la era cristiana. 1916, Portugal, un pequeñito pueblo, se llama Aljustrel, es una aldea, hay 40 familias, vida sencilla, muy cristiana. ¿Cómo era el pueblo portugués? La Tierra de María, como se la llamaba. 1910, porque uno dice, ¿por qué? Las fechas, todas las fechas de Fátima son muy significativas. Esto es otro fenómeno muy particular de Fátima. Las fechas de Fátima. Y los lugares. Portugal es uno de los países más pequeños de Europa. Y fíjense, vamos a ver enseguida, hay un contrapunto entre Portugal, que es un país muy pequeño, en la punta de Europa, y Rusia, o más aún, la Unión Soviética, que es un gigante de la otra punta de Europa. Esto parece David y Goliat. Si vemos el mapa rojo y blanco acá, acá hay un contrapunto muy expreso, que lo va a decir la Virgen, no es una ocurrencia geopolítica mía, sino miren el mapa y vamos a ver que es así. El país más pequeño, y dentro de ese país, un pueblito de 40 habitantes, y dentro del pueblito, tres niños, 6, 7 y 9 años, analfabetos. Este es David contra Goliat, estilo de las cosas divinas. 1910, Portugal ha tenido una historia trágica. Es un país débil, frágil, su fortaleza es la fe. 1910, la masonería expresamente liquida la familia real, liquida las monarquías. En esta época se van a liquidar, y después de la Primera Guerra, todas las monarquías europeas, que eran muy malas, muy ya no eran cristianas como sus antepasados, hacía ya siglos, pero bueno, lo mínimo que quedaba de sentido cristiano en las monarquías, lo eliminan con sus personas, y eliminan directamente el sistema monárquico para instaurar las repúblicas, después las repúblicas democráticas, etc. Pero instaurar otra ideología, no es una cuestión de sistema de gobierno. Bueno, asesinan en 1910 toda la familia real. Y ahí entra en Portugal una serie de conflictos, imagínense, políticos, sociales, económicos, una tragedia. Bueno, el pueblo sigue siendo cristiano, pero las cúpulas dirigentes sumergen a Portugal en un caos. Para más, 1916 es arrastrada por Inglaterra, especialmente a la Primera Guerra Mundial, la famosa Gran Guerra, atroz por lo dura y cruel que fue. De manera que Portugal está consternado. En marzo son convocados los soldados, se los entrena y se los manda para más a los peores frentes. 1916, estos chicos de familia sencilla están apacentando las ovejas y se les aparece una luz brillante, se les aparece un ángel. Quedan envueltos en ese halo de luz, Francisco y Jacinta. Jacinta tiene 6, Francisco 7 y 9, la prima Lucía. Ellos dos son hermanitos. Se presenta el ángel y le dice, no temáis, soy el ángel de la paz, orad conmigo. El ángel de la paz, Portugal está en guerra, acaban de ser convocados los soldados. Se postra y dice esta hermosa oración. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Una joya. La esencia de la oración, dice San Agustín, es ejercicio de fe, esperanza y caridad. Es la esencia de la oración. Aquí está una oración perfecta. Con los dos aspectos, ¿no? Yo y te pido por los que no. O sea, sentido de iglesia. Y le dice esta frase: los corazones, orad así, los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. O sea, aquello que más dificulta nuestra oración, que es si soy escuchado, acá les inculca eso el ángel. Les dice: los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestra súplica, de la oración. Es importante la reflexión que hace Lucía del efecto que produce el ángel, el efecto de la presencia del ángel y las palabras de mínimo diálogo. Comenta Lucía: la atmósfera sobrenatural que nos envolvió era tan densa que no nos dábamos cuenta durante largo espacio de tiempo de nuestra propia existencia, permaneciendo en la posición en que el ángel nos había dejado, repitiendo siempre la misma oración. Tan íntima, intensa era la conciencia de la presencia de Dios que ni siquiera intentamos hablar el uno con el otro. Al día siguiente todavía sentíamos la influencia de esta santa atmósfera que iba desapareciendo solo poco a poco. Es muy importante la reflexión de Lucía del efecto que producía el fenómeno este. Segunda aparición, unos meses después, es verano. Están en la casa, el mismo ángel. ¿Qué estáis haciendo? Le dice el ángel, rezad mucho. El mensaje pasado. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Va avanzando un poquito más. Y siempre los corazones de Jesús y de María, ¿no? Tema muy importante en la teología, ¿no? La corredención mariana. Bueno, y agrega así: ofrecer constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. Fíjense la pedagogía del ángel. Antes era la oración y les dice: la oración es escuchada, recen. Ahora recen, continúen, perseveren y sacrificios. Lucía, que es la única que dialoga. ¿Cómo hemos de sacrificarnos? El ángel: de todo lo que puedan ofrecer un sacrificio como acto de reparación por los pecados por los cuales se les ha ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraer así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guardia, el ángel de Portugal. Sobre todo aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Acá hay algo muy importante. Yo soy el ángel de Portugal. Portugal es el único país del mundo que desde hacía 3 siglos rendía culto público, con misa, procesión, todo oficio solemne, a su ángel custodio. Las naciones tienen ángeles custodios. Portugal es el único país del mundo que le reconocía y le hacía su fiesta anual. Bueno, fíjense cómo el ángel avanza, le va inculcando una cosa nueva. En este caso es el tema del sacrificio y sobre todo en reparación, conversión y reparación por los pecados. Los efectos que cuenta Lucía que produjo. Estas palabras se hicieron en nosotros una profunda impresión en nuestros espíritus, como una luz que nos hacía comprender quién es Dios, cómo nos ama, cómo desea ser amado, el valor del sacrificio, cuánto le agrada y cómo concede, en atención a esto, la gracia de la conversión de los pecadores. Fíjense, esta descripción es importantísima, ¿no? Fíjense acá el sentido de la presencia de Dios, ¿no? Y cómo nos ama y desea ser amado. El valor del sacrificio, cómo le agrada y cómo la atención a esto convertía a los pecadores. Si lo anterior era el valor y la eficacia de la oración, en este caso es el valor y la eficacia de las obras buenas, meritorias, que cuando nos cuestan se llaman sacrificios, que pueden ser el cumplimiento de los deberes de Estado simplemente, o esos pequeños plus. Y ahí ya les anuncia algo velado que los chicos no terminaron de entender: aceptar con sumisión lo que Dios les mande. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. O sea, es un pequeño tratadito de vida espiritual. Pero hay más. Tercera y última aparición del ángel, año 1916. 3 meses después, aparece el ángel con un cáliz y una hostia que deja suspendidos en el aire, se postra y reza esta preciosísima oración. Hay oraciones de Fátima, hechas. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente. Te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Otra joya. Le da la comunión. Los dos más pequeños hacen su primera comunión. Lucía ya había recibido. Acá hay una curiosidad simpática. El cura, los chicos más pequeños estaban haciendo el catecismo. El párroco le toma el examen poquito después de las apariciones a Francisco y no aprueba el examen. O sea, aprobó el examen del ángel, pero no aprobó el examen del párroco. Eso quiere decir que a veces Dios no piensa igual que el Papa. Lucía describe así el efecto que produjo esta tercera manifestación del ángel. Impulsados por la fuerza de lo sobrenatural que nos envolvía, imitamos al ángel en todo. Nos postramos, etc. Fíjense, tan intensamente sentimos la presencia de Dios que estábamos completamente dominados y absorbidos por ella. Parecía que por un tiempo bastante largo estábamos privados de nuestros sentidos corporales. Durante los días siguientes nuestras acciones estaban impulsadas del todo por este poder sobrenatural que nos envolvía. Por dentro sentimos una gran paz y alegría, y que dejaba el alma completamente sumergida en Dios. También era grande el agotamiento físico que nos sobrevino. En las tres descripciones de Lucía, tan simples, está descrito perfectamente lo que los más grandes santos exponen, y estoy hablando de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, sobre las etapas, los fenómenos que se producen en el alma en las etapas más altas de la vida espiritual. Y estoy hablando al menos de la quinta o sexta morada en el lenguaje de Santa Teresa. Aquí aparece el éxtasis, quedamos privados de nuestros sentidos. El éxtasis es un estado transitorio ante una infusión de gracia muy grande y un sujeto no apto todavía para, entre comillas, soportar a Dios, soportar tanta perfección. Entonces quedan los sentidos como suspensos. Después se amoldan, se acomodan. Es un estado transitorio, que cuando se les aparezca la Virgen, dice, ya no nos pasaba más eso. No es que la Virgen sea más buena, el ángel impusiera un temor, sino que es una etapa nueva, superior, en la vida espiritual. En otras palabras, acá está el obrar de los dones del Espíritu Santo, clarísimos. Nuestras acciones están impulsadas de todo por ese Espíritu. Es la pasividad del alma, pasividad y actividad, digamos, ante las obras, por una ayuda extraordinaria de Dios, llaman dones, en un momento muy alto, eminente, de obra de los dones del Espíritu Santo, que empiezan a obrar, según la teología, de una manera más notable, después de la cuarta morada. Aparece el don de temor y después los otros dones. Y aquí lo que cuenta, nuestra alma estaba en una gran paz y alegría espiritual. Santo Tomás, cuando dice, ¿cuáles son los efectos de la caridad intensa? Gozo y paz y misericordia. O sea, hay una descripción teológica perfecta donde los chicos, sin saberlo, cuentan, sin ser conscientes reflexivamente, de que en este año 16, por una gracia de Dios, fueron llevados a una altura espiritual, yo diría, para canonizarlos. Un santo para canonizarlo tiene que estar por lo menos en la cuarta, quinta morada. Los chicos estaban en la quinta o sexta morada, 6, 7 y 9 años. Nunca en la historia, y es otra novedad de Fátima, nunca en la historia de la humanidad la Iglesia ha canonizado con el proceso, como se hace ahora, a santos tan pequeños como lo hizo con Francisco y con Jacinta, 9 y 11 años. Y a la altura de vida espiritual que llegaron, y mucho más. Esto es el comienzo. Esto es un milagro moral de Fátima. Bueno, acá pasaba una cosa muy particular, que esto sería para analizar, no ahora. Describir cómo en la vida de los chicos se va produciendo ese crecimiento de la vida espiritual. Y uno dice, ¿pero cómo tan rápido? Sí, cada presencia del ángel, digamos, es una gracia especial, es un regalo de Dios. Esto no se explica solamente por una generosidad humana. Era como un gran sacramento. Y las palabras que le decía el ángel, tan breves, vuestra oración es escuchada, están atentos a la voz de vuestra súplica, producían lo que significaban. San Juan de la Cruz habla esto, lo describe este fenómeno, lo llaman palabras sustanciales. Cuando Dios le dice algo a alguien internamente, no solamente se lo dice como quien le pasa un texto, sino que ese decir para hacer lleva consigo, conlleva una gracia eficaz para poder hacerlo y una luz especial para comprenderlo. Entendimos quién era Dios, cómo nos ama, cómo desea. Entender a Dios es lo más alto que puede haber. O sea, aquí hay un notable y manifiesto desarrollo de las virtudes teologales, de los dones del Espíritu Santo. Los chicos no se dan cuenta, no saben todavía la que les espera. Ha preparado tres santos, pequeños adultos, pequeños psicológicamente, adultos extraordinariamente en el orden espiritual, porque van a tener que soportar cosas que ni un adulto podría soportarlas. Y uno dice, ¿qué? Si las manifestaciones, las apariciones de Fátima las hicieron famosos, prensa, publicidad, fama, homenajes. No, exactamente todo lo contrario. Caminos de Dios son muy particulares. Está en guerra entonces Portugal, el ángel de la paz, le enseña la eficacia, la oración. Después le van a decir por qué las guerras, por qué estos conflictos humanos tienen un sentido teológico. Bueno, los chicos no saben la misión que van a tener, aunque el ángel se las ha insinuado y los ha requete preparado. 1917, 13 de mayo. 1917, ¿qué pasa? Bueno, lo más notable es la guerra, el triunfo de la Revolución Comunista en un país no esperado, durante la Primera Guerra Mundial, o sea, aprovechando todo lo que significó se iban anexando países y países a la Gran Guerra. Bueno, aprovecharon para hacer un golpe de Estado allá en Rusia, con el apoyo de Estados Unidos. Pasó desapercibido, una guerra interna, cambió un gobierno por otro. Nadie pensó la trascendencia que iba a tener el triunfo allá. Pero en 1917 pasaron otras cosas. Muchas más que yo no conozco, no mencionaré, pero otra notable es que en 1917 se aprueba en México la famosa Constitución de Querétaro, que el Papa saca una encíclica a raíz de esa Constitución. Dice, el día que se aplique esta Constitución en este país tan cristiano, la Iglesia perderá todos sus derechos. Lo va a hacer México y va a dar origen a la famosa Guerra de los Cristeros, que hemos mirado por otro lado y ha sido un tema casi desconocido. Pero ha sido una guerra religiosa de martirio en América, yo diría, la primera más dura, 1926 a 1929. Estamos en el 17. Nadie pensó en la trascendencia que iba a tener. Mayo del 17 no solamente es el mes de la Virgen, el mes de las flores, allá es primavera, es el mes de María. El 13 de mayo de 1917 estamos en guerra, Europa está casi todo metida en la guerra. Ese día el Papa Benedicto XV ha dado publicidad a una carta, una especie de llamado desesperado, último, angustioso, a hacer una especie de cruzada mundial para rezar el rosario y pedirle a la Virgen que nos dé una mano, porque esta guerra está haciendo estragos, recuerden lo que fue la Primera Guerra Mundial, de cruel, y no hay manera de pararla, está encarnizada. Vamos a pedirle a Dios que ese día, domingo, se leyó en las iglesias, en la misa de la mañana. Los chicos han escuchado el mensaje de Benedicto XV, no hay tiempo de leerlo. Ese día los chicos van al campo y es como la respuesta a la Virgen al llamado del Papa. A las 12, al mediodía, es la aparición de la Virgen. A las 12, al mediodía, en Roma, ese mismo día, esa misma hora, era consagrado obispo el que va a ser después Pío XII, el Papa de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se lo suele llamar a Pío XII el Papa de Fátima. Tenía un afecto muy especial, sobre todo cuando tomó conciencia de esto. Y a Pío XII se le reprodujo el milagro de octubre al menos dos veces en el Vaticano. Y Pío XII fue el que declaró un famoso dogma de la Asunción de la Virgen. Tiene mucho que ver con este triunfo mariano, con esta exaltación, ¿no? Bien, hay una relación, y agrego otro dato más para mostrar la importancia de Fátima, hay una relación no solamente en las fechas de Fátima, a hechos históricos, como diciendo, yo estoy encarnada, estoy metida en la historia de los hombres, porque se nos ha convertido en una religión muy ahistórica, desencarnada. Desde la Ilustración, desde hace 200 años, a la Iglesia se la ha querido sacar de toda la marcha de los asuntos humanos. Como diciendo, religión, sí, para dentro del templo y para dentro de la piel, para dentro. Pero las cosas humanas se desenvuelven desconectada de las cosas divinas. Y nosotros nos hemos convencido de eso. Y a veces queremos aplicar el Evangelio a las costumbres, a las leyes. No, no hay que meter religión y política. Sí, hay que meterlo. Porque el ser humano participa en las dos dimensiones. El gran mal del mundo moderno es expulsar a Dios de las cosas temporales. Si hay una cosa que hace la Virgen y llama la atención en Fátima, es cómo se mete en la historia, en la política, pero se recontramete y nos mete a todos bien, obviamente. No es que se afilie a un partido, es mucho más profundo, más radical y más totalitario. Bueno, vamos a ver cómo está vinculado a los papas, no solamente a la historia, sino a los papas. Ya de entrada es la respuesta a Benedicto, a su carta. Es un llamado a Pío XII, después conocemos el llamado que le va a hacer a Juan Pablo, un poquito violento, como diciendo, acordate de Fátima, el 13 de mayo fue el atentado. Bien, los chicos, curioso cómo se ha juntado en ellos la psicología del niño con la psicología, por decir así, entre comillas, de un santo. ¿Cómo pueden confluir esas cosas? Es un tema hasta para estudiarlo desde el punto de vista psicológico humano. Pero vamos a ver. Cuando sean puestos a prueba, van a manifestar una virtud o virtudes, toda prudencia, fortaleza, justicia, caridad, fe, realmente de un santo. Los chicos están con las ovejas cuidándolo, un pequeño predio a 2 kilómetros de la casa. Bueno, un relámpago, no esperaban, y piensan que es una tormenta, juntan las ovejas, las van a llevar rápido y se topan. Quedan como envueltos en un halo de luz deslumbrante, una señora hermosísima, apariencia de unos 18 años, que quedan como viéndosela a ella, está sobre una encina, flotando una nubecita a 1 metro de alto. No tengáis miedo, le dice, que no nos haré daño. ¿De dónde es usted? Soy del cielo. ¿Qué quiere de nosotros? He venido a pedirles que vengan aquí 6 meses seguidos, el día 13 a la misma hora. Después diré quién soy y lo que quiero. Lucía, ¿y yo iré al cielo? Ciras y Jacinta también, y Francisco también irá, pero tiene que rezar su rosario. Bueno, continúa el diálogo. Termina así la Virgen. Fíjense, esta frase he dicho a niños. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiere enviaros como reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Lucía contesta espontáneamente por los tres: sí, queremos. Tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá. Esto es clave también. Fíjense, primero, la soltura con que una niñita ahora de 10 años dialoga con la Virgen. Esto en teología espiritual se llama parresía. ¿Qué significa? Una palabra que ya lamentablemente desapareció, pero la parresía refleja un estado del alma, un nivel de vida espiritual, no es una virtud, es un estado del alma que es una familiaridad con Dios, una familia muy grande de amigo a amigo, que no supone otra cosa sino una caridad muy alta. La caridad es una amistad. Y a su vez, frente al mundo, una fortaleza muy grande. Este diálogo tan fluido, tan hermoso que va a tener Lucía, no se explica sino por un nivel espiritual altísimo en una niñita de 10 años. Fíjense lo que les dice la Virgen, es durísimo. Y todos los sufrimientos que Dios les va a mandar, le anuncia a los niñitos sufrimientos. Y dice, sí, con toda naturalidad. Lucía va a contar después en su diario íntimo, que va a escribir casi hasta la muerte, que este sí lo tuvo que repetir 1000 veces, y se acordaba de la Virgen, del fiat de la Virgen, el hágase según tu palabra, que lo habrá tenido que repetir 1000 veces, sobre todo en la pasión de Cristo, pero ya estaban contenidos, incoados en ese sí inicial. Lo prolongó, se dice. Yo no sé por qué contesté eso, pero le nació del alma, bueno, de un alma unida a Dios, ¿no? Y se acordará siempre, no solamente de mucho que sufrir, sino que la gracia os fortalecerá. Segunda aparición, 13 de junio. Se han propuesto no contar nada, Jacinta cuenta, y ahí se armó un lío bárbaro. Porque en el pueblito, imagínense el revuelo que es. Mamá, se nos apareció una señora, que es la Virgen, y nos vamos los tres al cielo. La verdad es que no es de todos los días, no es venir de la escuela y me dice, hoy festejamos un cumpleaños, o me saqué esta nota. Entonces, bueno, un revuelo descomunal en un pueblo. Bueno, más o menos concluyen en esto, cosa de niños, aunque es sospechoso que sea tan firme en los tres e interrogado separadamente, dice lo mismo. Pero más o menos concluyen los familiares, y todo opina, imagínense, ¿vieron? Todos opinamos de todo. Cosa de niños, ya se le va a pasar. Es que el 13 que viene tenemos que ir. Sí, bueno. Allá están, y hay un grupito, unas decenas de personas, nada más. No le dan demasiada importancia. Los chicos sí. Aparece la Virgen como siempre. Bueno, ¿qué quiere de mí? Quiero que vengan el día 13 del mes que viene, que continúen rezando el rosario, que aprendan a leer. Después diré lo que quiero. Bueno, Lucía empieza a hacerle pedido que todo el mundo le hace. Quiero pedirle que nos lleve al cielo. Fíjense, los chicos no piden el cielo. Piden que se sane el gatito, que la abuela esté bien, que papá tenga trabajo. Lucía, toda la aparición de la Virgen al cielo. Es raro, no es raro. Es raro un niño de esa edad común, pero estos niños son, ya demuestran ser tan especiales. Quisiera que nos lleve al cielo, sí. Dice, a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto. Prontito van a morir los dos de estas epidemias que vienen a raíz de la guerra, lo llaman gripe española. Terrible, edificante, da vergüenza ver, sobre todo Jacinta, el heroísmo de Jacinta. Hasta la muerte, que muere a los 9 años, una cosa asombrosa, realmente. Yo lamento que no haya más difusión de la vida de los niños. Han pasado demasiado desapercibidos. Lindo para nuestros niños hoy, ¿eh? A Jacinta y a Francisco los llevaré pronto. Tú quedarás un tiempo más, hasta los 97 años. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. O sea, una misión, por eso va a vivir 97 años. Una misión que no terminó acá. Lucía no es la que se le apareció la Virgen y mandó un mensaje. Su misión está viva y continúa. Y a Lucía en una época le imponen silencio, le prohíben hablar con todos. Pareció el Padre Pío. O sea, acá hay un primer pecado, por así decir, de la Iglesia. Hay varios con Lucía. Y una es no darle bolilla. Lucía es la que se le apareció a la Virgen. Yo tengo una misión que continúa, es Fátima viva y prolongada. Pobre, las religiosas que la querían tanto que le hicieron sufrir horrores. Entre otras cosas, la hicieron en la, como dos categorías que había de monjas, entre un instituto educativo. No la hacen estudiar para que esté expuesta a dar clase, tratar con los padres, sino a limpiar el piso y hacer la comida. Entonces le cortan los estudios y dice, vas a ser de esas, no me reconoce cómo es el nombre, ¿no? Bueno, monja de, como los hermanos, digamos, en la orden religiosa. Bueno, y no le daban tiempo para escribir las memorias. Pues la superiora no entendía que se le había aparecido la Virgen y había un mensaje para la humanidad, y que los directores espirituales, los obispos, le pedían: escriba las memorias, porque en cualquier momento estuvo grave, a punto de morir. No le daban tiempo porque había mucho que limpiar en la casa, el colegio, había mucha gente, etc. Entonces ella, después que se acostaban a las 12, 1 de la mañana, no tenía ni dónde escribir, se sentaba en el piso, en el borde de la cama, sí escribió las memorias Lucía, porque la superiora no consideraba que era importante que escribiera las memorias. Y era buenísima la superiora. Bueno, las monjas primero te matan y después te canonizan. Porque la querían tanto y la preservaban de eso, de todo, pero no la entendieron. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Es más, ella quería ser carmelita, no la dejaban salir. Hasta que intervino Pío XII y le mandó una carta al nuncio que la dejaran, pero estuvo como 15 años pidiendo por favor que la dejaran un carmelo porque era su vocación. La querían tanto esa otra congregación educativa donde estaba que no la dejaban salir. Fue uno de los grandes sufrimientos de ellas. La actividad a la que la sometieron, no solamente no la dejaron escribir, sino la actividad terrible que ella en el diario íntimo pone todo esto, pone todo, hasta que Pío XII, lo que significó para ella poder entrar en el Carmelo. ¿Cómo le fue en el Carmelo? No sé. Pero me parece que no le fue del todo bien. Porque yo cuando la fui a ver, era un Carmelo de clausura. Me encontré a la monja en el supermercado, no a Lucía, sino a otra monja en el supermercado haciendo las compras. Digo, entonces, bueno, vi que entró en la casa, la seguí y digo, ¿puedo ver a Lucía? Por supuesto que yo sabía que no era, no, pero digo, como son relajadas, capaz que, ojalá que sean relajadas para dejarme verla, porque sabía que tenía prohibición papal de hablar con ella y no me dejaron. En eso, estricta observancia. Bueno, 13 de junio, van ahí, le dice la misión que van a tener. Me quedo sola entonces. Acá hay un primer dolor que le anuncia. Sus queridísimos primos van a morir pronto. Y va a ser para ella, después cuando lo cuente, pues va a quedar sola, incluso respecto a su familia. Me quedo sola, le dice. Sufres mucho por ello, no te desanimes, nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y camino que te conducirá a Dios. Acá hay dos palabras simples, geniales. Fíjense el papel de la Virgen respecto a ella y a la Iglesia. Corazón de María, lo que significa corazón inmaculado, ¿no? Será refugio y camino. Refugio frente al mal, a todas las tentaciones, lo que viene mal, lo de afuera. Y camino es la esencia de la misión de la Virgen. Bueno, julio, esta es la aparición más importante. Acá se han complicado las cosas porque no saben, los padres dicen esto están firmes, van a ir la próxima vez. Entonces hacen intervenir, es más largo el tema, pero hacen intervenir al párroco. El párroco las interroga varias veces y dice, mire, para mí hay tres opciones. O mienten, o es de Dios o es del diablo. No veo que mientan, así que o es de Dios o es del diablo. Lucía queda aterrorizada y entonces tiene sueños, pesadillas, que el diablo se los lleva todo al infierno, se mata de risa porque los engañó todo, y por culpa de ella se ha armado un trastorno en la zona. Imagínense, no es. La gente, bueno, estas cosas tiene la gente sencilla con más veces, con más facilidad. De manera que recuerden la situación de Portugal. Portugal hay una persecución religiosa. Muy fuerte. Se ha propuesto desde Nueva República, que se ha instaurado, eliminar absolutamente la religión de la sociedad. Han expulsado órdenes religiosas, han expulsado obispos, están prohibidas las manifestaciones públicas, procesiones. Bueno, están apretando mucho, así que este es un problema. Vamos a tener problemas. No solamente va y viene la gente, le han destruido toda la huerta a los pobres familias, han tenido que vender las ovejas. Todas las hortalizas, los frutales, no queda nada, de eso vivían. Hemos perdido la paz en la familia, decía la mamá de Lucía. Esto no puede ser de Dios. Para los chicos es una prueba. Llega julio, Lucía no quiere ir. Se siente la responsable porque es la que siempre interroga. Hasta que Jacinta le dice, mira, no puede ser del demonio. Y le da dos razones teológicas. Jacinta, que tiene 7 años, le dice, mira, el demonio es feo y la señora es linda. Primera razón teológica. Segunda razón teológica. El diablo dicen que viene afuera, infierno, ínferos. Y esta viene de arriba siempre. Así que no puede ser. Bueno, dice Lucía, voy. A último momento, va. Se han juntado unas 4.000 personas. Julio del 17 es el intento de revolución de Lenin, que le fracasa y debe escapar. Fíjense, cuando aquello parecía un fracaso, vamos a ver el mensaje de Julio, las tres partes de lo que se llamó el famoso secreto de Fátima. Continuada misa, aparece desde aquí haciendo, rezando el rosario, y Lucía dice, por favor díganos quién es, que haga un milagro para que nos crean, porque los chicos es una tortura, porque de la familia los dejan solos pensando en que es todo mentira. Entonces los chicos están solos, ni el cura se anima a apoyarlos. Bueno, sí, le dice, en octubre era el milagro. Yo hubiera querido que lo hiciera en julio, falta hasta octubre, de julio a octubre van a tener que seguir sufriendo. Bueno, continúa viniendo todos los meses, en octubre diré, ¿quién soy? Lo que quiero y haré el milagro. Esto dice que los tranquilizó a los niños enormemente. Todo lo que proba, las pruebas de aquí en adelante las sobrellevaron con una gran entereza, porque en octubre se va a aclarar todo, en octubre se va a aclarar todo. Recuerden eso, porque vamos a ver lo que pasa en octubre. Le dice la Virgen, sacrificados por los pecadores, y decir muchas veces, especialmente cuando hagan un sacrificio. Y aquí viene otra oración de Fátima. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Y subrayo otra cosa. Desde las apariciones del ángel, y aquí se reitera, fíjense siempre el tema del pecado y en dos aspectos del pecado. La conversión del pecador y la reparación. Son dos aspectos del pecado. Nosotros lo hacemos cada vez que nos confesamos, nos arrepentimos, o sea, rectificamos la voluntad, se llama la conversión, la contrición, pero el pecado cometido deja una deuda con Dios, es la reparación. Hay dos cosas en el pecado, ¿eh? No basta una sola de las dos. Entonces, hay dos grandes temas en Fátima, es Dios y el pecado. Si no se entiende a Dios, no se entiende el pecado. Por eso, en el plan de Dios le hizo comprender de una manera tan grande, primero, el centro de Fátima es Dios, no son las apariciones de la Virgen, no es el milagro de octubre, no son las cosas extraordinarias que van a pasar, es el centro de Fátima es recuperar el sentido de Dios y sus consecuencias. Como decía una santa, decía, dejad a Dios ser Dios. Digamos, lo que se habla ahora de la gobernabilidad, déjenlo gobernar a Dios, déjenlo a Dios ser Dios. Por eso Fátima es el sentido de Dios, y como decía Pío XII, si perdemos el sentido de Dios, perdemos el sentido del pecado. Los chicos tuvieron una comprensión tan grande, tan profunda, hicieron de esta comprensión el sentido de sus vidas, sobre todo a Jacinta y Francisco. Jacinta en la conversión de los pecadores, Lucía decía, era insaciable haciendo penitencias y rezando, era insaciable Jacinta. Es asombroso esto, hasta su última enfermedad terrible. Muere sola en el hospital de Lisboa. Y Francisco era consolar a Jesús. Obsesionado en sus milagros, en sus penitencias, consolar a Jesús. Hicieron de este llamado del ángel su vocación personal, su carisma, digamos. Y Lucía, extender, difundir y mantener vivo el mensaje de Fátima, que no es otra cosa que el Evangelio. En palabras, en imágenes, plásticas, de punta desde la primera. Yo estoy omitiendo algunas cosas, ¿no? De figuras, apareció la Virgen con el corazón coronado de espinas, etc. En figuras, en frases, en ideas, en todo, es todo el credo, todos los sacramentos, los mandamientos, acá está todo el Evangelio. Fátima es el Evangelio en vivo. Bueno, al decir estas palabras, y ahora viene el primer bloque del secreto, que es la visión del infierno. ¿Por dónde empieza? Por el infierno. Es tremenda, yo creo que es muy bíblica, y para mí es de las más impresionantes que existen en la tradición cristiana, de las tres o cuatro que hay. Abrió las manos, salió un reflejo de sus manos que penetró la tierra, y vimos allí un mar de fuego, y sumergidos en ese fuego los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes o negras o bronceadas, de forma humana, que fluctuaban en el incendio llevada por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos lados, semejante a la caída de pavesas en los grandes incendios, pero sin peso ni equilibrio, entre gritos y lamentos de dolor y desesperación, que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Aquí Lucía grita, después supieron por qué. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros tizones en brasa. Asustados y como pidiendo socorro, levantamos la vista a Nuestra Señora, quien nos dijo con bondad y tristeza: habéis visto el infierno donde van a parar las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Este es el primer bloque. Fíjense, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, las dos penas del infierno: el dolor por la privación desgarrante de Dios y la perpetuidad de esa pena, desesperación, que en términos bíblicos en Cristo está como llanto y rechinar de dientes. Allí habrá llanto, dolor, y rechinar de dientes, desesperación, no esperanza. Bueno, impresionante esta visión del infierno. Lucía dice: si no hubiéramos tenido la certeza de que los tres nos habían prometido el cielo, moríamos de impresión de esta visión del infierno. Me hace recordar mucho a la de Santa Teresa, que cuenta después, la escribe 16 años después en su vida, y dice: es de las gracias más grandes que he tenido. Vi el lugar que los demonios me tenían preparado. Bien, en un mundo, siglo XX, fíjense, Fátima, el sentido de Dios, la oración esa, yo creo, adoro, espíritu y amo, en la vida teologal, las tres virtudes que me unen con Dios, el sentido de Dios, y así se entiende el sentido del pecado, y las consecuencias del pecado, que el infierno guarda proporción con el pecado grave, con el prescindir y separarse de Dios. Por eso, en el siglo que inaugura, lo dice el Vaticano II, el siglo XX inaugura, la gran novedad es el ateísmo teórico y práctico. El siglo XX es la gran novedad, la gran adquisición de la cultura moderna. Bueno, Fátima es, como va a decir Claudel, es impresionante, hermosa la frase de Paul Claudel, ya ven, es una explosión. Fátima es una explosión, una irrupción violenta, iba a decir escandalosa, del mundo sobrenatural en las fronteras de este agitado mundo material y terreno. Fátima es pura trascendencia. Dios, sentido de Dios, el ángel, la Virgen, Dios y la Iglesia triunfante en vivo, en directo. Estos no son efectos especiales, pero también la negación de Dios. O sea, le grita a la humanidad, es un grito a la humanidad. ¿Podía callarse la Virgen cuando está en juego la salvación? Dice Juan Pablo, no, la madre no puede callarse. Por eso Fátima no es simplemente un susurro, es un grito a la humanidad para hablarnos de los dos abismos en los cuales transcurre nuestra vida, el cielo y el infierno. Dos eternidades, una no es propiamente eternidad, pero... Entonces, fíjense, el orden pedagógico de la Virgen. Primer cuadro, el infierno. Crudamente, esto es bien el lenguaje de los profetas, un lenguaje, porque los profetas vienen en tiempos difíciles, donde nos hacemos los tontos, donde dureza de corazón, o sea, estamos medio atontados. Entonces, si no habla muy claro, nos hacemos los tontos y miramos para otro lado, lo interpretamos de una manera superficial. Por eso, el lenguaje de los profetas es un género literario, y Juan Pablo lo pone en relieve, parece Juan el Bautista. Fíjense lo que Juan Bautista sacudió a Israel, hablaba duro, claro. O sea, nos gusta toda la verdad sobre, hoy en la prensa, ¿no? Esta es toda la verdad sobre el hombre y la trascendencia nuestra. Segundo bloque, pasa del cielo a la tierra. ¿Habéis visto el infierno? Bueno, para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Esto marcó en el alma a Jacinta, la salvación de las almas. Y escuchen bien, si hacen lo que yo os digo, el Evangelio, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Fíjense acá, siempre lo temporal se mezcla con lo eterno. Si nos portamos bien, digamos, si el mundo fuera todos fuéramos fieles a Dios, habría, se daría la añadidura, buscar el reino de Dios, su justicia, y lo demás se lo dará por añadidura. No queremos aquello, perdemos la añadidura, todo. Tendrán paz en la tierra. La guerra terminará pronto. No parecía en ese momento poder aflojar la guerra. Pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra guerra peor. Los chicos ni idea quién era Pío XI. Los chicos charlaron esto, después cuenta Lucía, pensaban que era un rey de Portugal, porque estaban acostumbrados a la monarquía portuguesa. Y le dice más la señal: cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la señal que Dios da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre, la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Lo mismo que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan David cuando se portó mal? Es una macana, Dios le dice: elegí. ¿Qué querés? ¿Desastres en la guerra? ¿Una peste? No me acuerdo cuál era el otro lado. Le voy a elegir. Entonces, los típicos castigos bíblicos que le mandaba a Israel. Sequías. Elegí. Entonces, prefiero caer en manos de Dios y no en manos de los hombres, dice David. Pero son los típicos castigos bíblicos, que hoy no se quiere hablar de, ni de castigo, no, Dios no castiga, que no es bueno, es un sofisma. Y acá la Escritura, Antiguo Testamento, habla muchas veces de castigos, muchas veces. Y hay castigos sociales, y la Escritura habla de castigos sociales. Jerusalén, porque no recibió a Cristo, será destruida. Es un castigo social, Israel, que no puede ni construir el templo, no quedará piedra sobre piedra. Seráis estrechados, Jesús se lo dice. Bien. El tema de los castigos sociales y las dos guerras mundiales, la Virgen dice, son castigos sociales. Son castigos, y hay que hablar ese lenguaje porque así es claro, son medicinales para que nos corrijamos. San Agustín tiene unos textos hermosísimos en la Ciudad de Dios sobre esto. Dice: los malos son castigados por sus pecados, y los buenos son purificados y padecen para redimir a los otros. O sea, todos, Dios saca provecho por todos lados, ¿no? Bien, fíjense, si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas, o sea, el más allá, y la añadidura, reino de Dios, y la añadidura, tendrán paz. La guerra terminará pronto, como una gracia de Dios, ¿no? Pero si no dejan de ofender a Dios, vendrá una guerra peor. Ya sabemos que empezó la Segunda Guerra Mundial. Y da la señal. Yo recuerdo, he estado con personas que me dicen: padre, yo me acuerdo patente esa noche. De 10 a 12 de la noche, que tendría que estar oscuro, el día quedó como de día, pero una luz roja era, en toda Europa. Era una luz roja. Todos quedamos hasta medianoche, al día siguiente las conjeturas científicas, reflexión del sol en los polos, no sé cuánto, fenómenos. Lucía dice: yo pensé, es la señal. Todos decían no, había unos conflictos entre Alemania, Polonia, Checoslovaquia, etc., la cuestión de los sudetes, bueno. Habían hecho un tratado de paz, el tratado de Múnich, diciendo a la Lucía, le decían: cálmese, no va a pasar nada, porque han hecho un tratado de paz, se acabaron los motivos del conflicto. Lucía dice: va a empezar otra guerra. 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia, de acuerdo a Hitler y Stalin, Stalin se queda, no invade, al final lo engaña a Hitler, invade Polonia, empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fíjense, va a dar una señal de que Dios va a castigar al mundo. Pero fíjense cómo sigue. Para impedirlo, vendré a pedir la consagración de Rusia. ¿Cómo leo esto? Plan A, la Virgen tiene plan A y plan B. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y habrá paz. Cuando vean, bueno, si no hacen, para impedir esto, o sea, vuelve, para impedirlo, como diciendo: tengo un plan B, pues yo sé que ustedes no se van a convertir, tengo un plan B. Para impedir esto, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. O sea, yo sé que el mundo no se va a convertir, yo lo veo así, cambien otras interpretaciones, estas cosas son mías, es como si la Virgen dijera: miren, el plan B, voy a hacer un milagro de la misericordia grandísimo, un milagro histórico, social, público, no físico, mirarlo moral. Y a cambiar el curso de la historia y va a ser algo notable. Y voy a dar un ejemplo de eso en Portugal. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Va a venir en el 29 a pedir la consagración de Rusia. Todavía no empezaba, había tenido la primera guerra atroz y todavía no se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial. Para impedir esto, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora. Si atienden a mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no atienden a mis deseos, segunda negación de parte nuestra, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Define Rusia. Rusia obviamente es el comunismo, no es el país, es el comunismo, que por una parte fue responsable y por otra parte lo padeció el pueblo ruso. Los chicos ni idea quién era Rusia. A Lucía le preguntaron, ¿cuántos países conoces? 3. España, Portugal y los gallegos. No tiene idea quién. Entonces, y porque entre los chicos opinaban, ¿qué será esto? ¿Qué será más? Y Francisco dice, ¿y Rusia qué será? Y Francisco dice, debe ser la burra del tío Francisco, del tío Paco, no sé cuánto. Pero tiene una burra que se llamaba Rusa. Pero yo no sé cómo interpretaba el párrafo Francisco. Rusia, la burra del tío, esparcirá sus errores por el mundo. La verdad que ahí se crearía un problema teológico, histórico, muy serio a los chicos. Ni idea que era Rusia, ¿no? La burra del tío Francisco. Bueno. Si no hacen esto, esparcirá sus errores por el mundo. Retengan esa frase porque es importantísima. Promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Acá están como las dos notas para mí esenciales de la ideología marxista. Eliminación de los religiosos, el ateísmo como una nota esencial, y traslada los atributos divinos a la criatura, a la materia en progreso, ¿no? Y la lucha de clases, guerras. La esencia del marxismo es la lucha de clases basada en la metafísica de Hegel, que es la contradicción. Hay que acelerar la contradicción. Los buenos serán martirizados. Anuncia el siglo de mártires, como dijo Juan Pablo. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir y varias naciones serán aniquiladas. Naciones aniquiladas. Esto lo hemos visto. Sobran datos históricos. Y acá una afirmación final, muy esperanzadora, absoluta, no es condicional como lo demás. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, el Santo Padre me consagrará a Rusia, se convertirá y será concedido al mundo un tiempo de paz. Todas estas afirmaciones no son condicionales, son absolutas. Triunfará el corazón de María, la consagración de Rusia será, se convertirá y habrá un tiempo de paz. Todo un tema. Acá le enseña la Virgen esa frase, esa jaculatoria que se ha difundido mucho, gracias a Dios. Después de cada misterio recen. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, presérvanos del fuego del infierno. Imagínense, después de ver el infierno, los chicos con qué devoción la han rezado. Tercera parte del secreto. Esto lo reveló en el año 2000. En el año 60 tenían que haberlo dicho. Acá hay todo un tema largo. Y es que el famoso cardenal Bertone, es decir, el pecado y el pecador, después del atentado del Papa, Juan Pablo lo manda a Bertone a hablar mucho con Lucía, habló horas y horas, y él tomó notas, y después dijo sobre el famoso año 60, ¿por qué el 60? Lucía, dice Bertone, me dijo que por si le ocurrió a ella, una ocurrencia de Lucía. Todos los fatimólogos decían, no, acá hay algo. Lucía ahora en ese diario íntimo lo dice, me lo dijo la Virgen. ¿Por qué en el año 60? Porque la Virgen ya sabía que no íbamos a hacer caso ni de la conversión ni de la consagración, que ese milagro que la Virgen quería hacer, y en el año 60 abren el sobre, como diciendo, yo sabía lo que iba a pasar, vean lo que yo anuncié que ya pasó en el mundo. ¿Por qué el año 60? Porque Rusia, el comunismo, le dijo la Virgen Lucía, llegará a su máxima expansión en el mundo. pregúntenle a los especialistas, sino en el año 60, lo que fue ya a esa altura, en la posguerra, es cuando más avanzó el comunismo en el mundo. La famosa Guerra Fría, o expansión solapada o abierta, o en África, en Asia y en América. La Revolución Cubana fue en el 59. En el 60 ya estaba instalada toda la Unión Soviética en esa base que les regaló Fidel Castro en América y que significó el origen de toda la guerrilla en América en el 60. Esto va a pasar por no haber hecho caso a ambas cosas, a esa conversión primera. Para impedirlo, esa vendré a pedir la consagración de Rusia, no se cumplió ninguna de las dos cosas. Entonces vean lo que va a pasar. Eso es la clave para interpretar esta tercera parte. Es importantísima la dio Lucía, pues se lo dijo la Virgen: Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Este es el cuadro de Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Después de las dos partes que he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda que centellaba y emitía llamas que parecían que iban a encender el mundo. Es muy claro. El ángel significa la justicia de Dios, el envío de Dios. La espada de fuego, un castigo que va a incendiar la tierra. No hay que dar muchas explicaciones. Una imagen muy bíblica. Pero las llamas se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba de su mano derecha, dirigida hacia él. Para mí es muy claro. La justicia de Dios, los seres que nos merecemos nosotros en justicia, y por la misericordia para momentáneamente, yo entiendo que es como un cuadro dinámico, al ángel, la justicia y la misericordia. No obstante, el ángel le gritaba al mundo, y esto la Virgen no lo frena, al mundo le grita el ángel: penitencia, penitencia, penitencia. Creo que es clarísimo. Luego, dice, vimos en una inmensa luz a un obispo vestido de blanco. Hemos pensado que era el Santo Padre, pero ya no sabían quién era el Papa. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, subieron a una montaña empinada. Es la iglesia, ¿no? En cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque, con su corteza. Bueno, el Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de una gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Del mismo modo fueron muriendo, uno tras otro, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, personas seglares, hombres, mujeres de toda clase y posición. Bajo los brazos de la cruz, dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogía la sangre de los mártires y regaba con ella las almas que se acercaban a Dios. Es la comunión de los santos. La sangre de los mártires es la fortaleza de la iglesia. Fíjense este cuadro, tercera parte secreto. La clave interpretación, la clave hermenéutica es: Rusia esparcirá su error por el mundo. O sea, no es Rusia, es el marxismo. Yo diría mejor, y vino muy bien la charla tan clara esta mañana, es la ideología que se sacó el envoltorio de sistema de producción, función económica, que no funcionó, el sistema de organización política, que tampoco funcionó, y quedó con el núcleo duro, que yo creo que es la ideología, que se da en los países más capitalistas del mundo. Yo he visto, he tenido oportunidad de visitar Cuba, y he tenido oportunidad de visitar Canadá, que es exactamente lo contrario. País de los más desarrollados del mundo, supercapitalista, y un país, el ensayo socialista más químicamente puro, porque tuvo una continuidad de más de 50 años. Los mismos efectos, demoledores, la misma ideología. En Canadá, fíjense, mañana Mónica Río nos va a hablar de la ideología del género. Es la ideología marxista, todos los marxistas se han hecho ideólogos del género. Es exactamente lo mismo, llevado a otro campo. Yo diría, cambió lo occidental y quedó el núcleo esencial de la ideología. El hombre con atributos se atribuye los atributos divinos, se ha hecho propio, se ha apoderado, ha robado a Dios los atributos de creador. Ahora todo es creación, se fabrica todo, todo lo hace, fabrica conocimiento. Es un disparate todo esto: fabrica el sexo, fabrica conocimiento, fabrica ciudadanía, fabrica todo. no es una tontera, no es una palabrita. Es la ideología que tiene un poder aniquilador extraordinario. Entonces, fíjense, la tercera parte secreta yo la interpreto así. Primero, la visión de parte de Dios. El ángel con la espada de fuego y la Virgen que lo frena. Lo que merece la humanidad. ¿Cómo es vista desde el punto de vista de Dios? Y después, ¿cómo es vista abajo? Lo mismo que hizo en la primera y segunda parte. Primero el infierno, después la guerra de acá, las dos guerras mundiales. Después visto en la tierra, un cuadro, una ciudad aniquilada, o sea, el hombre no puede construir ni su ciudad. Ciudad significa el lugar donde habitan los hombres, ¿eh? Las naciones aniquiladas. Y la iglesia que sufre martirio. ¿Eh? Está muy claro el cuadro. O sea, lo mismo visto de la tierra, el mismo cuadro. Para mí es la tercera parte del secreto. Bueno, ya es la hora. Salteo en la cuarta, se enojó el diablo y ahora interviene el Estado que perseguía a la iglesia. Entonces en la cuarta aparición los chicos están presos. La orden al alcalde le dice: han eliminado las manifestaciones religiosas, y resulta que en Fátima es imparable. En agosto y en septiembre ya hay 30.000 personas. Entonces le dicen al alcalde: pare el fenómeno Fátima. No lo pueden parar en septiembre, pero el alcalde, que era un masón, le dije, pase este mensaje al gobierno: mire, en octubre anunciaron un milagro. Como esto es todo un disparate, nos viene fenómeno, publiciten Fátima, porque en octubre se va a ver claro que es toda una fantasía de la iglesia que quiere recuperar credibilidad. La iglesia tenía terror de que esto fuera cosa de niños, y se iba a meter hasta acá por tres niñitos, la estaba pasando muy mal, y se anuncian un milagro, vayan todos para ver el milagro y no pasa. La familia de los chicos estaba aterrorizada, todos se confiesan, dijeron: vayamos a morir. Es más, le propusieron esconder a los niños, hacerlos desaparecer, y la familia, porque si no ocurría el milagro, y es lógico que tuvieran estas dudas, nunca fuera de, yo no conozco, fuera de los milagros que Cristo profetizó, yo no conozco milagros profetizados por ningún santo, yo no sé, puede haber. Pero no se suelen profetizar. Del día a tal hora voy a hacer tal milagro. Don Bosco nunca hacía así, ni nadie. Le salían. Solo Cristo dijo: voy a resucitar el tercer día, ¿no? O sea, se juntaron dos signos de credibilidad: el milagro y la profecía. ¿Eh? Se juntaron para potenciarse. Un milagro anunciado. Esto es rarísimo, fíjense bien. Bueno, entonces, la iglesia dijo: no vayan. El Estado dijo: todo el mundo a Fátima para comprobar. Exactamente al revés. Los chicos, los papás, aterrorizados por el hombre, y dicen: vamos a morir con nuestros hijos. Fue la conclusión. No es que creyeran. Lo único tranquilo en los chicos. Si la señora dijo que va a hacer, mira, lo va a hacer. Ningún problema. Hay prensa de toda Europa. Llueve toda la noche porque es otoño. La gente se ha quedado. Si no hubiera habido mucha más, hay 70.000 personas. 70.000 personas en Portugal del año 17. Llueve toda la noche, así que imagínense, no facilita la participación. Han quedado toda la noche para poder ocupar un lugar. Llega el mediodía, sigue lloviznando, todos empapados, llegan los chicos, cierran el paraguas, rezan el rosario, terminan de rezar y Lucía dice: miren el sol. Mientras los chicos tienen visiones distintas, la gente que ve desaparece en las nubes sin viento. El sol, que no se puede ver habitualmente, es un disco de plata que se puede ver, y empieza a tomar coloraciones distintas: azul, rojo, amarillo. Empieza a girar, parece que se les viene encima a todos, gritan despavoridos, todo vuelve a su normalidad. Duró 10 minutos. Termina eso, todos, milagro, milagro, milagro. No hay duda. 70.000 testigos, hay fotos, etc. Bueno. No fue el único milagro de Fátima, es decir, el gran milagro anunciado. Hubieron muchos otros milagros. Mientras aparecía la Virgen, bajaba la temperatura, caían como copos de nieve, o sea, otros pequeños milagros que todos podían percibir. Se plegaban las ramitas de la manta, veían del pequeño arbusto, se veía la nubecita venir, tenían un perfume especial las ramas, o sea, pequeñas señales para todos. Pero hay otros milagros, no solamente esto. Doy un salto. Ustedes vieron la situación de Portugal. Los obispos recién en el año 30 declaran que ya no hay, en el año 30, declaran, no hay duda, Portugal es creíble. En el año 31 consagran Portugal al Inmaculado Corazón, primer país que lo consagra. En el año 30, sigue el caos. En el año 20, 1920, poquito después de las apariciones, irrumpe los grupos, antes eran masones socialistas, masones liberales, etc. Ahora irrumpen, fomentado por la Revolución Comunista, los grupos anarquistas, socialistas de izquierda, que aniquilan a los otros y toman el poder. O sea, sigue sumido en cada vez peor Portugal. Al año siguiente de la consagración, hay un golpe de Estado militar. Fíjense, hubieron 46 gobiernos del año 10 al año, al año 26. Hubieron 45, se sucedieron. Imagínense el caos que significa. Después de la consagración de Virgen, de la Santísima Virgen, ponen de ministro, hay un golpe de Estado, ponen el año 32, 31, perdón, lo ponen a Oliveira Salazar de ministro de Finanzas, saca Portugal del caos que está, le dan más cargos, lo hacen presidente del Consejo de Ministros, y que es prácticamente que sea el gobernador, el presidente de Portugal, y estuvo 38 años. Cambió Portugal. Los obispos van, hacen un voto a la Virgen, porque se les viene la Revolución Comunista, la que después fue una guerra española, iban a ser antes en Portugal. Y Lenin decía, Portugal, Lisboa es la capital del ateísmo del mundo, la había a ser ahí en la Revolución. Si tenían a Portugal, tenían Europa en una tenaza. Intentan, y porque está Oliveira Salazar, no lo pueden hacer. El episcopado hace un voto a la Virgen y le van a agradecer allá en el año 38 de no haber caído en el comunismo, en el cual casi cae España. Y el cardenal Cerejeira dice esto. Cerejeira era compañero de, fue seminarista, Oliveira Salazar, habían sido compañeros de estudios y muy amigos. Dice esto en Fátima: quien hubiera venido 10 años atrás a Portugal y ve ahora lo que es, no tiene ninguna explicación humana. En portugués conozco una sola palabra para explicarlo: milagro. Hay un milagro portugués, desde el punto de vista económico, social, político. Oliveira Salazar, se llama Oliveira Salazar. Un hombre desconocido. Los de izquierda, los liberales, no quieren hablar de él porque realmente tuvo éxito y consenso. Los católicos tontos miramos para otro lado, no, nos da vergüenza hablar de él. Y creo que es mejor gobernante del siglo XX. Y la Virgen le dijo, vean lo que ha hecho en Portugal. No solamente lo ve el cardenal, lo ve todo el pueblo portugués, hay cifras, estadísticas de mil cosas. El milagro portugués. Sino que la Virgen le dijo a la Lucía, vean lo que he hecho en Portugal para que crean que lo puedo hacer en el mundo si hubieran consagrado a Rusia, pero todavía no pueden consagrar a Rusia. O sea, un milagro histórico es Portugal. Y la Virgen había prometido un milagro histórico. Dios puede irrumpir y cambiar la historia. Lo hizo mil veces con Israel y lo puede hacer. Y no hemos cooperado. Pidió un poquito, como la multiplicación de los panes o la boda de Caná, hagan algo. Yo voy a hacer un milagro, pero ustedes hagan algo. Pónganos pescaditos, llenen las tinajas con agua, hagan algo. Salto y termino. Año 25 vino a pedir la revitalización de la devoción al Inmaculado Corazón, con todo lo que signifique la promesa de los cinco primeros sábados, el año y el día en que el Papa Pío XI promulga la encíclica Quas Primas. No es casualidad esta fecha, la encíclica programática para todos los males modernos, la encíclica de Cristo Rey. Ese día viene a pedirle a Lucía el Inmaculado Corazón. Año 29, termina la Guerra de los Cristeros, una terrible experiencia para América, desgarrante, lo que fue 3 años, una guerra religiosa. En el año 29 termina la guerra, viene a pedir la consagración de Rusia, con las condiciones, que creo la hizo Juan Pablo II en el año 84. Ahí también el ciclo Fátima, pero yo digo, sigue vivo Fátima. Pero Fátima es por su contenido, por sus pedidos, por su lenguaje, por las grandes verdades que nos dice, es molesta, es incómoda. Por eso tomamos Fátima, la achicamos, chiquitita, qué lindo, qué conmovedor, qué simpático los niñitos, recemos el rosario todo, vamos allá, me siento bien en el santuario. Fátima es todo, es la santidad de los niños, es la recuperación del sentido de Dios, sobre todo, de la trascendencia del hombre, del influjo de lo temporal y la relación de lo temporal y de lo eterno, es la teología de la historia. Es como si la Virgen dijera: miren, ustedes se hacen los tontos, han perdido, no tienen ya ojos para ver lo que está pasando, está en juego la eternidad, la salvación. Vengo yo personalmente y durante un siglo mantengo vivo Fátima. El que quiera entender, el que quiera escuchar, que escuche.